Whoop. Whoa, oh, oh. Whoop. Whoa, oh, oh. No, no me digas adiós, no todo terminó. Me la sigo jugando y pongo fichas por tu amor. No dudes que esa voz te amo. Ay, si cuelga te amo. Y después amanezco a tu lado. Y ram, pam, pam. Como te gusta cuando te muerdo la boca. Pues sos mi loca. Y ram, pam, pam, pam, pam. Pues sos mi loca. Pues sos mi loca. No, no me digas adiós. No todo terminó. Me la sigo jugando y pongo fichas por tu amor. No me digas adiós. Sigo jugando y pongo fichas por tu amor.